Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. ¡Con la democracia te come! Sonidos de una nación. Huellas de un largo camino que recién empezamos. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. El 15 de diciembre de 1983, a solo 5 días de su asunción, el presidente Raúl Alfonsín decreta el juzgamiento de las juntas militares. Para realizar dicha tarea, crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. Esta comisión tenía como tarea investigar y organizar las pruebas que presentaría el Estado. A lo largo de 280 días, la CONADEP recorrió el país en busca de testimonios de sobrevivientes, de familiares, de represores y de los distintos espacios utilizados como centros de detención. El resultado final de la investigación fue entregado el jueves 20 de septiembre de 1984 al presidente Alfonsín por el presidente de la comisión, don Ernesto Sabato. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. La CONADEP estuvo conformada por personalidades reconocidas y respetadas del país, de distintos ámbitos de conocimiento. Necesitábamos, sin duda, de la tarea que ustedes han realizado. El informe final registró la existencia de más de 8.900 desaparecidos y de 380 centros clandestinos de detención. Toda la información obtenida permitió probar la existencia de un plan sistemático perpetrado desde la Junta Militar. Señor presidente, también en forma de microfilmación. Este informe final fue crucial en el juicio a las juntas. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Y fue publicado en forma de libro bajo el nombre de Nunca Más. Señores jueces, nunca más. Condenado. 30 años de democracia en la Argentina. Jorge Rafael Videla. Los sonidos de la libertad. La pena de reclusión perpetua. Idea y realización, Pablo Magliano, Marcos Pineda y Hernán Fernández. Reclusión perpetua. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.